Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Cosa rara, la semana pasada no emitimos y es que somos gente muy ocupada. Y es algo que en los 30 y tantos años que llevamos en las ondas ha pasado pocas veces. Pero bueno, aquí estamos. Puede que nos escuches en el 101.8 de Radio Topo, en radiotopo.org o en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter también, arroba Radio Topo. Y también, bueno, pues tenemos un correo y tengo dos compañeros, compañero, compañera, que van a saludar ahora. A ver, que parece que se ponen los cascos, ya están listos. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? ¿Funciona el correo, por cierto? Sí, claro que funciona. Funciona, que es Radio Topo. Microabierto, arroba radiotopo.org. ¿Qué pasa? ¿Que se os ha olvidado todas estas semanas pues que no he estado? Pues sí. Menos mal que había cuñas, que si no... Sí, sí, la edad es muy mala. Así estaba desaturado de todos los correos que nos mandáis. Por supuesto. Y una breve nota, mientras estamos haciendo este programa, pues está desarrollando una manifestación de apoyo a los 6 de Zaragoza, a los 6 antifascistas condenados, y también una bicicletada a favor de la ley trans. Pues bueno, como comentario pues que personal, y me imagino que suscribirán aquí los compas, menuda cagada lo de hacer dos actos al mismo tiempo, pero bueno, es lo que hay. Teléfono de aludidos 976-29-1398. El Acratador, contrainformativo libertario semanal. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo. 101.8 de tu FM. Nuestra radio. Pues sí, amigos y amigas, hoy arrancamos el programa con el Bendita y Alabada, esta alegre tonadilla que nos acompaña todos los días a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde, a los que vivimos así por la zona centro. Sí, y a mediodía, en el Ángelus. A mediodía también. Sí, sí, a las 12 también. Eso ha dicho, ¿no? No, por la mañana, por la mañana. Sí, sí. Yo lo tengo de referencia, de decir, llego tarde al colegio con la cría, hostia, está sonando esto. Sí, yo allá, también. Ahí acelero. Pues nada, que resulta que ya tenemos la gran estructura floral con la forma de la Virgen del Pilar, ya está en su primera ubicación, en la Gran Vía de Zaragoza. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom La gran escultura floral de la Virgen del Pilar ha sido instalada este miércoles por primera vez en público en la Gran Vía de Zaragoza, donde estará durante los próximos meses. Esta estructura, que tiene 4 metros de altura. El diseño de esto ha sido una propuesta realizada por el Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, con el objetivo de ofrecer un elemento floral singular de referencia para Zaragoza, enmarcado en el plan de intervenciones florales que se está realizando desde el pasado año. La pieza está basada en el diseño de Monje Joyeros. Ha sido adaptada con la colaboración de FCC Medio Ambiente y de Flores Aznar. Y ha sido fabricada en los talleres UCFER de Utebo. Estos han sido la gente que ha metido mano en tan singular elemento. Decir que cada cierto tiempo pues va a ser trasladada a distintos distritos y barrios de la ciudad. El bicho este es de acero galvanizado, pesa unos 2.000 kilos en vacío y 6.000 kilos con las flores y la tierra. Y en la parte interior de toda la pieza pues se ha colocado un aislante térmico para que eso no se recaliente ahí cuando esté dando toda la solana y las flores aguanten un poco más. De eso, pues, es decir, que dispone de un sistema de riego interior y que las plantas integradas en la estructura pues son 500 unidades de flor de temporada en una combinación multicolor a base de 8 especies, que variarán según el momento del año en el que se exponga la pieza. El alcalde, Jorge Azcón, ha explicado que más allá de las connotaciones religiosas, la Virgen del Pilar es un símbolo de Zaragoza, un referente en todo el mundo. Las flores, ha añadido el señor Azcón, son algo consustancial a la Virgen, como se refleja cada año en la tradicional ofrenda. Pero además nos van a ayudar a situar a Zaragoza en el mundo, como una ciudad verde, colorida y bonita. Nuestro señor alcalde también ha mostrado su agradecimiento a todos los que han colaborado en que podamos presentar esta estructura floral, tanto al Servicio de Parques como a las empresas que han metido mano. Ha recordado que una de las acciones más visibles de la acción de gobierno desde el Servicio de Parques y Jardines es que Zaragoza esté bonita y que podamos sentirnos orgullosos de pasear por sus parques y sus zonas peatonales. Pues eso, esta ciudad cada vez más paleta. Pero mientras, como hay quien no echa puntadas sin hilo, mientras la gente se divierte viendo virgencicas con flores, pues el ayuntamiento va haciendo de las suyas, y menuda de las suyas. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha desencallado operaciones inmobiliarias que benefician a la propia familia del alcalde de Zaragoza. O sea, se ha concedido a sí mismo, a su familia, pues ha votado en la Junta de Gobierno a favor de una operación urbanística para construir 532 pisos, una operación que llevaba más de una década paralizada y en la que sus padres son socios, y de otra de 409 congelada desde el año 2009 y que ahora firma como arquitecto uno de sus hermanos. Pues bueno, así van las cosas en Zaragoza. Decir que, de hecho, el otro día llegó a presumir en Heraldo de Aragón, nuestro alcalde Azcón, que rima con Heraldo de Aragón, que el único trabajo que había tenido en su vida, aparte de político, es trabajar para el sector inmobiliario, por supuesto, de su misma familia. Sé que es un cachondo, pero es que en el mismo día que tenemos que sale esta noticia, el Ayuntamiento de Zaragoza nos sorprende con que ha recalificado a la carta una de las zonas de los terrenos más valiosos de Zaragoza, una de estas pastillas, como se suele decir, de terreno. En concreto son los terrenos de la antigua fábrica de piensos Agrar, junto al monasterio de Cogullada. Y es que el equipo de gobierno de Azcón, PP, Ciudadanos y Vox, ha efectuado una modificación ad hoc, o sea, a propósito, del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza para satisfacer las demandas de negocio de la empresa Agrar Semillas, cambiando la figura de protección de los terrenos de protección activa del paisaje a pasiva y una declaración de a medida de interés público para un proyecto privado empresarial, todo ello necesario para la legalización de la fábrica Agrar Semillas. Vamos, que todo esto huele a pelotazo. Decir que estas instalaciones llevan junto al monasterio de Cogullada de Zaragoza desde el año 1962 y desde entonces ha trabajado sin regularizar su situación y sin ningún expediente de disciplina urbanística. La empresa ya ha tenido distintos propietarios durante su ya dilatada historia y en la actualidad pertenece bajo las marcas Agrar Semillas y Más Seeds e Iberia al grupo francés Meissadou. Y bueno, pues va a haber un polo agrícola, un centro gastronómico y un matadero de aves, también de especie y comercialización. Decir que, bueno, pues para empezar es un pelotazo a la carta hecho para estos, pero por otro lado también decir que está la zona donde se encuentra Semillas Agrar está junto al río Gállego en una zona de especial protección ambiental que de golpe y porrazo ha dejado de serlo. Y estáis escuchando a Los Dorados, que es un grupo de reggae instrumental de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues hay quien se hace de oro con estas operaciones urbanísticas, por lo que vemos. Muy propio. Y el escándalo no cesa. Zaragoza Vivienda desmantela su función social mientras añade 3 puestos altamente cualificados. En estos meses se han creado nuevos puestos de trabajo en cuyos procesos de selección actualmente participa personalmente el gerente. El Grupo Municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado la deriva de la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda, que sufre un desmantelamiento de su función social, al tiempo que, tal y como ha podido saber la formación, prepara nuevos recortes, según el reciente correo electrónico enviado por el gerente de Zaragoza Vivienda al que han tenido acceso la formación. La formación ha criticado la suspensión del programa de captación de vivienda vacía para alquiler social, momento desde el que no han dejado de tomar decisiones que conviertan a Zaragoza Vivienda en una agencia inmobiliaria, que poco tiene que ver con la función social con la que fue creada. En este sentido, han afirmado que a pesar de la grave crisis económica consecuencia de la pandemia y que ha afectado sobre todo a las familias más vulnerables, la sociedad ha aplicado una subida encubierta de hasta un 30% en el precio de los alquileres que se han renovado en este periodo, lo que viene por dejar fuera la cuota de alquiler de los gastos de comunidad. A este incremento de los alquileres municipales hay que sumarle la negativa a la reducción de un 50% del alquiler a las personas que podrían acceder a las ayudas de la crisis de la COVID-19. Y también, como medida de ahorro de costes, se ha cambiado la política de mantenimiento de vivienda. Ahora son las inquilinas e inquilinos los que, tras comunicar el desperfecto de la vivienda, asumen el costo de la reparación, aun en los casos en los que Zaragoza Vivienda es quien debe hacerse cargo. Solo si lo comunican y lo reclaman, pueden recuperar el dinero. Y tras todo ello, en estos últimos meses, sin contar con el consenso de todos los grupos políticos, Zaragoza Vivienda ha creado 3 nuevos puestos de trabajo, de personal altamente cualificado, en cuyos procesos de selección actualmente participa personalmente el gerente, un director técnico con un salario de 51.000 euros, jefe de sección de las instalaciones y con 47.000 euros y un jefe de comunicación con el mismo salario. Coming to this place in this way by Mercury, by Venus. La fiscalía pide intensificar los controles de alcohol y drogas a bicis y patinetes. La Fiscalía de Seguridad Vial ha remitido una instrucción a las policías urbanas para que se intensifiquen los controles de alcohol y drogas a los usuarios de bicicletas y patinetes y para que actúen con mayor rigor inmovilizando o retirando estos vehículos cuando generen riesgo para la circulación. Así lo ha anunciado este lunes el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien ha abogado también por el seguro obligatorio para los ciclomotores no homologados, bicicletas y vehículos de movilidad personal. El fiscal ha reconocido que se están realizando algunos controles, pero lo que estamos diciendo a las policías urbanas es que actúen con rigor. Una inmovilización o retirada de un patinete que está circulando indebidamente puede evitar una tragedia. Son esenciales los controles y que se sepa qué se hacen, ha recalcado. Además, la fiscalía va a impulsar modificaciones legales para que el seguro sea obligatorio para bicis y vehículos de movilidad personal. Y mientras tanto, se van a estudiar con las compañías aseguradoras y empresas comercializadoras fórmulas para promover coberturas en caso de accidente. Cuando se produzca un accidente en el que estén implicados estos vehículos, la fiscalía ha dado instrucciones para que se investiguen en profundidad las causas y se tenga en cuenta si se tiene seguro a la hora de establecer la responsabilidad. Vargas ha recordado que en caso de homicidio imprudente la pena va de 1 a 9 años de prisión, en función del número de fallecidos y de la gravedad del hecho, en tanto que en caso de lesiones es de 3 meses a 6 años y 9 meses. El fiscal ha ahondado en el hecho de que se está produciendo una comercialización indiscriminada de ciclomotores no homologados, bicicletas y vehículos de movilidad personal sin cumplir las normas. Esto sí que genera un problema donde no lo hay, ¿no? La cantidad de muertos que puede producir una bicicleta. La verdad es que... Bueno, somos máquinas destructoras, vamos. Sí, sí. Luego también me encanta esta gente que son más listos que nadie, porque en ningún sitio del mundo es obligatorio el seguro para la bicicleta, pero oye, son más listos que nadie en lo que hay. Y nos vamos a otra historia también muy poco amable. Y es donde están acabando las colonias de gatos del Parque Pignatelli en Zaragoza y del Teatro Romano. En concreto es a lo que se llama El Guano. El Guano, nos dicen, por ejemplo, en un artículo de la Info, que es un lugar para verlo, no para contarlo. El pasado domingo de madrugada alguien agujereó la valla que se extiende a lo largo del recinto y permitió que los animales escaparan de allí. 5 jaulas, 5 boquetes. De los 37 gatos que había, únicamente se quedaron allí 5 y los otros 32 se dispersaron por la zona de los pinares de Venecia. Bueno, decir que, pues... no vamos a valorar el hecho, lo más probable es que los gatos no sobrevivan, porque claro, porque no se pueden dar vida, porque están hechos al quehacer doméstico. Pero por otro lado, también decir que lo que está sucediendo con las colonias de gatos es que es condenarlos precisamente a una muerte segura. Lo que se llama el guano es un espacio ínfimo donde los gatos están vallados, enjaulados, y que es todo lo contrario a las colonias urbanas de gatos que se llaman feraces, que no quiere decir que sean ni silvestres, pero ni tampoco domésticos. O sea, simplemente es que no se dejan tocar y que vivían relativamente tranquilos sin ocasionar mayores problemas. Pues bueno, de momento 80 gatos han terminado allí, parece ser que se va a acabar con todas las colonias urbanas de gatos y el trato pues es bastante, bastante cruel. Yo, por lo que he podido leer en redes, el ayuntamiento se había comprometido a que en el momento que salían de las colonias y iban con destino a este centro, porque por lo menos iban a pasar por un veterinario para hacerles un chequeo y tal. Los voluntarios que han estado ahí haciendo permanencias y controlando el tema, temiéndose lo peor, pues han constatado que ni veterinario ni hostias en vinagre, que han ido directos al centro este. Y el centro este pues debe ser un secarral de mucho cuidado, que si no están dentro de las gateras no tienen sombra posible, ni tampoco deben disponer de zonas con areneros para que los bichos entierren sus cacotas, ni vamos, que no se dan las condiciones. También históricamente se llama el guano porque es el sitio donde se tiraban los animales muertos, o sea, de Zaragoza, o sea, que es como bastante... En otro sitio los guanos son las buitreras, pero bueno, esto era el... Se refiere a una buitrera, pero en tiempos era eso, era un sitio donde se tiraban animales muertos. No, no grupos de punks. No, sí, sí, una muertos. Cosa... Sí, sí, no grupo terrorífico, sino animales muertos de los de verdad. Entonces, eso, pues la verdad es que yo creo bastante descriptivo de cómo van a acabar ahí estos pobres animales. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y nos hemos olvidado de una noticia, así que vamos a decirla más o menos como podamos. Todo esto mientras viene Satán. Estos son Ataraxi, que es un grupo de black metal de Zaragoza. Que va a abrir las puertas del infierno y del centro social, ¿no? Bueno, pues mientras muevo mis melenas, aquí tenemos que en Huesca se ha inaugurado el centro social ocupado La Cuquera, que toma el relevo al desaparecido Las Picarazas. Hace cosa de un par de años, año y medio o algo así, desaparecían Las Picarazas, era desalojado, y abre sus puertas en Huesca para fabricar sueños comunitarios. Y en concreto, en la tarde del lunes 14 de junio, la Asamblea del Nuevo Centro Social Ocupado comunicaba su apertura tras muchos meses de asambleas dedicada a buscar espacios vacíos para llenarlos de vida. Está situado en la calle San Bernardo, número 13, una vivienda en desuso y en visible deterioro perteneciente a una mercantil que se dedica, entre otras cosas, al ladrillo, pues lo que se conoce popularmente como un fondo buitre. La realidad en la que vivimos hace que necesitemos con cada vez más urgencia el tejer lazos con afines. Nos ofrece nulos o muy limitados espacios para juntarnos y desarrollar todo tipo de actividades. Y bueno, es ahí donde nace este centro social ocupado en la capital del norte, de aquí de Aragón. Pues un saludo para la gente de La Cuquera, que ya ha ido la policía y a darles un poquito de mal, pero bueno, han convocado una jornada de trabajo y parece que la cosa va tirando. Y también empezamos con sección de convocatorias con una buena noticia, y es que Arrebato, un espacio social autogestionado de conciertos y así, que lleva cerrado desde que empezó todo esto de la pandemia, pues hace concierto el sábado 3 de julio, y al que han llamado Sexy Tour, Arrebato se va de excursión, porque lo van a hacer en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, y van a tocar Del Desierto, Gambardella, Cordura, 1001 Rehabs y James House Reggae. Así que si queréis apuntaros, mirad las redes sociales, que en media hora se puede empezar a reservar. Pedazo concierto. Y seguimos con más convocatorias. Mañana viernes 25 de junio en Plaza España, a las 7 de la tarde, tenemos una concentración contra el racismo por Younes y en recuerdo de todas las víctimas del racismo institucional. Y bueno, pues nos han mandado un audio la gente del 12N y le damos salida. Buenas tardes, y bueno, que MED es uno de los colectivos que está organizando la concentración de mañana, viernes 25 a las 7, y salimos principalmente a la calle para denunciar y visibilizar las violencias directas racistas que muchas veces, tanto en la vida cotidiana y en los medios de comunicación, son tabús, principalmente silenciados por el medio de comunicación, y en la vida cotidiana pues es elefante en la habitación que resulta incómodo señalar. El asesino de Younes y el feminicida de Wafa no son enfermos mentales. Queremos decir que ya está de ver a esas personas con la inocencia capacitista de verlos como enfermos, y cuando son hijos sanos del patriarcado y también del sistema racista en el que vivimos. También es por denunciar todas las violencias estructurales, racistas e institucionales que han acabado en muerte, tanto en la frontera sur como la persecución de personas por perfil étnico-racial, como el caso de Mamen Bai, que mediante una persecución policial murió pues de un ataque al corazón. También es por denunciar las condiciones de vida que el racismo da hacia las mujeres migrantes, como a las trabajadoras del hogar o a las jornaleras del campo, que de las cuales muchas veces no se tiene como tema de conversación principal. Invitamos a venir a la concentración de mañana, y gracias. Y también está habiendo movilizaciones a propósito de las eléctricas, y nos han mandado un romance de ciego que, bueno, más o menos os voy a leer. Y nos dice: ni los más viejos del lugar podían llegar a pensar que la tierra, el agua y la luz nos los hubiesen vendido aquellos a los que elegimos para que nos defendieran ante las arbitrariedades del poder en pos de un mundo mejor y más justo. ¿Cuán equivocados estábamos en otros tiempos? Tamaña insensatez se castigaba en el patíbulo con la guillotina o la horca. Hoy les aseguramos pensión y jamón, mansión y buen sillón. ¿Qué tiempos? ¿A dónde iremos a parar? Cansados como estamos de que nos tomen el pelo que ya no tenemos, los jubilados y pensionistas queremos, con este romance que representaremos ante vosotros, denunciar y poner cara a los sinvergüenzas que nos engañaron miserablemente cuando decían legislar para el pueblo y al pueblo vendieron, cuando a las multinacionales entregaron nuestros recursos y la vía libre para empobrecernos. Las eléctricas nos roban, y el sábado 26 de junio, a las 11:30, a la entrada de la calle Delicias de Zaragoza, en este populoso barrio zaragozano, pues eso, 26 de junio, sábado, a las 11:30, acude, no te quejes, no llores, cabréate y recuerda quién lo hace todo en tu nombre mientras te entretiene y engaña con banderas y misales. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. ¡Hola, chavales! ¿A dónde me he venido hoy? Al Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes del planeta, que se encuentra al sur de la península ibérica, casi casi al norte de África, y es un parque nacional tan importante que incluso el perímetro que lo rodea es un parque natural. Y el perímetro del parque natural es una zona protegida. Es una de las principales cunas de especies en la península ibérica en peligro de extinción y contiene cuatro de los ecosistemas más importantes de esta zona del planeta, que son, 1, las marismas. 2, las dunas costeras. 3, las playas. 4, el bosque mediterráneo en el que estoy entrando ahora. Y esto que habéis escuchado era parte de una campaña de hace 4 años de Doña Ana, del colectivo WWF, y ya no es poco, diréis 4 años, pero es que ya llevan 10 años luchando porque acaben con los pozos ilegales que hay al lado del parque y que están acabando con el agua. Y por fin, hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública su sentencia en relación a Doña Ana, en la que concluyen que las extracciones desmesuradas de agua subterránea en el estado natural de Doña Ana incumplen el derecho comunitario, en concreto las directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo que se ha condenado al Estado español. Según la sentencia, resulta claro que las extracciones de agua están dañando de forma grave el espacio natural de Doña Ana y sus valores naturales. Asimismo, la sentencia también señala la inacción del Estado español ante los efectos negativos de las extracciones de agua sobre hábitats protegidos como los estanques temporales mediterráneos y manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales. Cabe recordar que el proceso que ha culminado con esta histórica sentencia se inició hace 10 años tras la queja presentada por WWF España ante la Comisión Europea, en la que se denunciaba esta extracción abusiva e insostenible. Todo ello ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades del Estado español, los ayuntamientos de la zona y la Junta de Andalucía. Finalmente, la Comisión Europea, el 24 de enero de hace 2 años, decidió llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo que se ha resuelto esta sentencia. La situación actual de Doña Ana es crítica, pero le han dado un plazo muy breve de tiempo al Estado para que ponga cartas en el asunto, así que esperemos que se pueda recuperar este espacio natural tan importante, no solo en la península ibérica, sino para las rutas migratorias de todas las aves de Europa y África. Y seguimos con más noticias de pajaritos, más concretamente de rapaces muertas. Y es que Zaragoza aglutina una cuarta parte de las rapaces muertas por electrocución. Las líneas de alta tensión están entre las principales responsables de la muerte de aves rapaces en el estado, con 33.000 ejemplares muertos por esta causa, según un estudio del Ministerio de Transición Ecológica. Y la provincia de Zaragoza es el principal punto negro, con 8.222 rapaces fallecidas. Y es que aquí confluyen prácticamente todas las causas que influyen en la siniestrabilidad de estas aves, según explican desde SEO BirdLife. En primer lugar, el Valle del Ebro, que abarca más o menos la mitad de la provincia, es una zona de alta concentración de biodiversidad, especialmente de aves, sobre todo en primavera y verano, cuando se reproducen, pero cada vez más en invierno también, ya que se considera una zona termófila por las escasas heladas. De hecho, Zaragoza ha tenido históricamente una de las mayores poblaciones de águilas reales de todo el país. Junto al Ebro y sus afluentes abundan los bosques isla, que acogen gran cantidad de rapaces forestales, como el vilano o la culebrera, o la gran cantidad de cortados rocosos, que son terrenos propicios para el alimoche o el buitre leonado. Además, el Valle del Ebro es una zona de regadíos y de grandes vertederos, que son lugares predilectos para otras muchas especies como las cigüeñas, que la mayoría ya no emigran a África. Muchas rapaces, pero también muchos tendidos eléctricos en mitad de sus recorridos, ya que los regadíos necesitan bombear agua y abundan los polígonos industriales, o los parques eólicos con sus líneas eléctricas. Y en muchos de esos casos se trata de tendidos privados, que suelen estar más obsoletos, peor aislados y, en definitiva, suelen ser más peligrosos. Sobre todo en junio y julio, que es cuando las crías comienzan a volar, son más torpes y caen como moscas, especialmente en zonas asociadas a regadíos como Tauste, Ejea de los Caballeros o la Ribera del Ebro. Lugares en alto y sin árboles que hagan de posaderos naturales, los tendidos están siendo el plan C de estas aves. Son los más peligrosos. Los casos más graves se dan en águilas perdiceras en peligro de extinción o el alimoche, cuya población se ha reducido en un 70% en los últimos 20 años, aunque no solo por electrocución. Para combatir esta siniestralidad, el gobierno de Aragón publicó el pasado febrero un inventario de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna, en el que incluyó un total de 2.144 líneas por un total de 6.570 kilómetros, el 20% del entramado eléctrico de la comunidad. Los propietarios de estas líneas deberán presentar un proyecto de adaptación de acuerdo con lo establecido para acogerse a las ayudas que se destinen a este fin. El delegado de SEO BirdLife en Aragón insiste en la importancia de la prevención y del diagnóstico previo y emplaza a las administraciones a realizar un índice del riesgo de electrocución en función de las zonas y las especies, en lugar de actuar solamente a futuro con respecto a las futuras líneas eléctricas. En su opinión, la prioridad debería ser actuar en aquellas zonas donde se electrocutan las especies más amenazadas, como el águila perdicera, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real, y que todas las líneas eléctricas situadas en un radio de unos 5 kilómetros de sus territorios estén diagnosticadas y arregladas. De cara al nuevo Real Decreto que sustituya al de 2008, que está en fase de consulta interna, SEO BirdLife pide ir más allá y que se inste a las compañías eléctricas a que se hagan responsables de sus propias líneas, en lugar de que lo tenga que pagar el ministerio, que somos todos, aunque reconoce que todo eso acaba repercutiendo en la factura de la luz. En todo caso, recalca que se va avanzando poco a poco, a menudo por iniciativa de las propias compañías eléctricas, que no les conviene que las aves se electrocuten porque se les dispara el sistema. Y tenemos un valiente testimonio de Alicia, vecina y una de las propietarias de los pastos de la Val de Castanesa, uno de los últimos valles prácticamente vírgenes del Pirineo, expropiados forzosamente por la DGA, que describe el expolio y usurpación de las tierras al que están siendo sometidas la Val y sus habitantes por parte de la empresa Aramón, Ibercaja y Gobierno de Aragón para la especulación urbanística en valiosos paisajes de alta montaña del Pirineo aragonés. Y aquí tenemos su testimonio recogido por Arainfo. Vecina de Portal del municipio de Montanui. Soy propietaria de una finca en la partida Basibé, afectada ahora por la expropiación de Aramón debido a la ampliación de las pistas de Cerler hacia el Valle de Castanesa. Hago este vídeo para exponer mi caso y que se sepa la verdad, porque se comentan muchas cosas que no son verdades. Y para informar hay que saber las dos partes y estar enterado. ¿Cómo y cuándo supo que era afectada por la ampliación de las pistas de esquí? En 2019, cuando nos llamó la abogada. En ese momento nos dijo que nuestra finca era afectada por la ampliación de las pistas de esquí y eso conllevaba la venta de nuestra parcela a ellos, es decir, a Aramón. Ya nos dijo también que si no vendíamos íbamos a expropiación. Me quedé un poco sorprendida. Pero yo le comuniqué que no queríamos perder la propiedad. Entonces se sucedieron una serie de llamadas telefónicas e emails en los cuales nosotros llegamos a ofrecerle el cese de la parcela coste cero para que ellos pudieran explotar el negocio de la nieve y nosotros no perdiéramos la propiedad de la finca. ¿Cuál fue la respuesta de Aramón a su propuesta? En un principio parecía que estaban de acuerdo, porque en las llamadas y los emails que intercambiábamos daban esa sensación. Incluso nosotros les llegamos a decir que redactaran un contrato de arrendamiento como ellos quisieran que se lo firmaríamos. ¿Lo puede demostrar? Sí, tenemos la documentación guardada mediante emails. Entonces, ¿sí que se produjo un acuerdo? En un principio parecía que sí, pero la sorpresa llegó en marzo del 2020, cuando nos reunimos por primera vez con la abogada y el apoderado de Aramón para llegar a un acuerdo, o eso creíamos nosotros, siempre pensando en la buena fe de ambas partes. Pero ese día nos trajeron un documento que nada tenía que ver con lo que habíamos hablado hasta entonces. Ese documento, al que ellos llaman contrato, querían que lo firmáramos en ese momento. ¿Qué se expone en dicho contrato? En este contrato se expone como objetivos acordados que el propietario renuncia a su propiedad con la venta de la parcela a Aramón por 27 céntimos el metro cuadrado. Pero no contentos con esto, al firmar este contrato también se aceptaba que el nuevo propietario, o sea Aramón, pasaba a tener derecho real sobre el resto de mis fincas que posteriormente él pudiera necesitar como objeto de aprovechamiento. ¿Lo firmaron? No, lo leímos y vimos que no era lo que habíamos hablado hasta ese momento. Además, con unas cláusulas abusivas por parte de Aramón hacia el propietario. A partir de ese momento solo hemos tenido dos vías: o aceptar el contrato que nos ha impuesto Aramón, o ir a expropiación a 24 céntimos el metro cuadrado. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Estuvimos durante un tiempo sin saber nada, hasta que en una segunda reunión, donde estaban cuatro miembros de Aramón, ellos expusieron el mismo contrato, las mismas condiciones. Nosotros, por nuestra parte, también expusimos lo mismo, que no queríamos perder la propiedad y les cedíamos la parcela a costa de... Estos son Cordura, uno de los grupos que va a tocar en lo de Arrebato. Pues bueno, ya luego modificaremos un poco el audio porque no suena demasiado bien. Y decir que, bueno, pues que lo que estáis oyendo, unas fincas por las que luego los pisos se van a pagar auténticas millonadas de euros, pues están haciendo una expropiación en lo que se llama justiprecio, aunque tiene todo menos de justo, por entre 27 y 34 céntimos el metro cuadrado. Estamos hablando de que alguna de las casas que se van a construir ahí pues podrían venderse tirando por lo bajo alrededor de los 300.000 euros. El último reducto transgénico. Aragón cultiva casi la mitad del maíz modificado genéticamente de Europa. Aragón y especialmente las comarcas del Llano Oscense, como la Litera, los Monegros, el Cinca Medio y el Bajo y la Hoya, se han consolidado como el principal reducto de toda Europa en el cultivo de vegetales transgénicos. En esas zonas se concentra prácticamente la mitad de la producción del país, el único junto con Portugal en el que está autorizado el uso de esas variedades, cuyo cultivo, por otra parte, está en crecimiento, mientras desciende en el conjunto del país. Un 56% del maíz que produce Aragón es transgénico, indica el último informe del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, que explica que aunque Castilla y León sigue teniendo el liderazgo en hectáreas y producción de toda España, con 114.004 hectáreas y casi 1,2 millones de toneladas, que suponen en torno a una tercera parte del total en ambas facetas, Aragón se sitúa holgadamente en segunda posición, con 85.419 hectáreas y 0,85 millones de toneladas, que equivalen a algo menos de la cuarta parte de la superficie y el grano. el cultivo del maíz por el momento no encuentra un sustituto y sigue siendo el cultivo estrella en los regadíos de la región, ocupando el 65% de toda la superficie regable. Solo el 23% de esa extensión se dedica al consumo humano. El resto también acaba en los platos y en las neveras como destino indirecto, ya que el grano se dedica a la alimentación del ganado. En la campaña 2020, de las 43.812 hectáreas de maíz que se han cultivado en la primera siembra, el 51% se ha sembrado con variedades transgénicas y el 49% han sido de maíz convencional, con destino a pienso animal o consumo humano, recoge el informe. En la segunda cosecha, la que se realiza en otoño al reutilizar los campos tras la siega del cereal, de las 41.607 hectáreas que se han sembrado, el 63% han sido con variedades transgénicas, mientras que tan solo el 37% se han sembrado con maíz convencional. Eso da un total de 48.556 hectáreas, 22.344 en las primeras siembras y 26.212 en las segundas, lo que significa un aumento de casi 6.000 frente a las 42.646 de la campaña de 2019, en la que el cultivo de maíz transgénico se redujo en toda España. Y es que Aragón es el epicentro del cultivo de transgénicos en España y en Europa, advertía ya hace unos años Greenpeace, mientras el propio gobierno autonómico lleva años destacando que las producciones de las variedades convencionales han sido tanto o más altas que sus variedades transgénicas, y que los daños producidos por la plaga de taladro, que es el insecto para cuya eliminación diseñó Monsanto las modificaciones genéticas de la planta, no han sido relevantes en la mayoría de los casos. Radio Topo, 101.8 de la FM. Autogestionándonos desde 1993. Y vamos con la represión nuestra de cada día, cuando ya casi se nos está acabando el acratador. Y en concreto nos vamos a los 3 años y medio de cárcel para los 7 sindicalistas de la CNT que se estuvieron concentrando delante de la pastelería suiza en Gijón. El abogado de los sindicalistas avanza que van a recurrir hasta el final porque son inocentes. Y a primera hora de la tarde de ayer se hacía público el fallo del magistrado juzgado número 1 de lo penal, Lino Rubio, en el que no esperaban otra cosa que no fuera una sentencia condenatoria por parte de este carcamal que condenaba ya a insumisos, o sea, estamos hablando que ya era juez en los 90 y ya metía a insumisos a la cárcel, y por la condena especialmente alta a Cándido y Morala, los sindicalistas de Naval Gijón, en los que se inspira la película Los lunes al sol. Por ello, cuando recibieron ayer el fallo condenatorio, supieron enseguida que la tenían que recurrir. Y el magistrado condena a 3 años y medio de prisión a cada uno de los 7 acusados por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. Asimismo, les impone una inhabilitación de 2 años y medio y una indemnización a la pastelería suiza que se eleva a 150.000 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. Al octavo encausado, un activista sin techo catalán que se encontraba en Gijón uno de los días de las concentraciones, le impone 8 meses de cárcel por grabar un vídeo y ponerlo en una página de Facebook. La sentencia la firma este juez, que el abogado de los sindicalistas ha dicho que va a recurrir, y decir que el asunto la verdad es que es bastante impresionante porque de momento decir que las concentraciones, que se remontan a mayo de 2017, establecieron que el cierre del negocio, que por cierto, pues eso se relacionaba con la actividad sindical, dicen que por ello se cerró la pastelería en vez de con la intención de traspaso de los propios dueños, y debido a ello establece una indemnización de 35.000 euros en concepto de perjuicios económicos al dueño de la pastelería, así como 50.000 euros por daños morales. Pues bueno, la verdad es que a este tipo el cierre le ha salido bastante impresionante, y sobre todo teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 11 de marzo la derogación de las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas. A pesar de que los acusados no estaban en día de huelga, sí estaban realizando labores de protesta en el sindicalismo laboral. Y bueno, pues ya veremos qué sucede, pero de momento se nos antoja que la condena es totalmente desproporcionada. Jonan y Julen, condenados del caso Altsasu, no volverán hoy a prisión al pasar a tercer grado. Los dos presos con menor pena de prisión tras los incidentes de Altsasu en 2016, Jonan Kobi y Julen Goikoetxea, han pasado a tercer grado y no tienen que volver a dormir a la prisión de Zaballa. Ambos jóvenes llevan presos 1.147 días, según han informado desde Altsasu Gorasoak. La Junta de Tratamiento de la Cárcel emitió en mes de mayo un informe favorable al cambio de grado, que ha sido ratificado este mismo martes. Después del acercamiento a la prisión de Zaballa, los dos jóvenes que recibieron las penas de 7 años de prisión debían pernoctar en esta cárcel durante la semana y los fines de semana. Pese a que las penas que se les impusieron no eran las más altas, Kob y Goikoetxea han sido los últimos condenados en acceder al tercer grado. Y esta semana ha estado resonando mucho por todos los medios el tema de los indultos, y aquí queríamos acordarnos de las 3.000 personas judicializadas en el procés que ya pueden esperar el indulto, que dudamos mucho de que llegue. No son solo los dirigentes políticos o activistas encarcelados por el procés. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablaba este lunes a favor de los indultos en un acto en Barcelona, el mismo día que 8 exaltos cargos de la Generalitat eran citados ante el juez por la organización del 1O. Los dirigentes del Govern, que siguieron la comparecencia de sus compañeros ante el juzgado de instrucción, no alteraron sus agendas y plantaron cara a Sánchez. Ya habían advertido que la única manera de solucionar el conflicto entre Cataluña y España son una respuesta parcial y personal, que no resuelve nada en absoluto, y es lo que piensan el resto de formaciones catalanas. En total, unas 3.000 personas las afectadas por las diferentes causas abiertas en torno al proceso. Imputaciones judiciales son las de siempre: desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental son los delitos que pesan sobre la mayoría de investigados, procesados y condenados. Y por cierto, precisamente en esta semana, cuando se cumple años de la movilización de Rodeemos el Parlamento en Cataluña, donde precisamente allí salieron bastantes personas con condenas de cárcel bastante fuertes, hubo una represión muy considerable. Y cabe recordar que algunos de los ahora indultados tuvieron unas declaraciones bastante duras contra la gente que habían participado en esta movilización. Decir que de la gente que en su momento fue condenada y golpeada, etcétera, pues bueno, dicen que no están en contra del proceso catalán, del derecho a decidir, de la independencia, pero que el mundo de la política a veces es terriblemente hipócrita. Que hemos caído en la cuenta de que se nos han pasado un par de convocatorias. Sí, cuando sí. Decíamos antes lo de la marcha ciclista desde la Plaza de los Sitios, que organizaba la ciclería, Vilas Salvajes y demás, con el tema de la ley trans, pues se nos ha pasado que la cosa terminaba a las 9:30. Bueno, a las 9:30 hay una performance vogue en las gradas del Club Náutico, a cargo de Kiki House of Delicious. Que ahora diréis, ¿qué es esto del Bowie? Bueno, pues a raíz de una... Yo lo sé por una serie de Netflix, ya lo siento, no tengo otra referencia. Es así. Bowie es una revista de moda, ¿no? También, ahora, también. Pues una historia que hacían así en el Nueva York de los 80, la gente trans como una especie de... como de pase de modelos. Ah, sí. Una cosa así, pase de modelos, mezclado con baile... haciendo unos saliendo con unos modelos bastante exuberantes de ese palo. Muy bien. Y siguiendo con eso, pues también decir que el lunes pues, es el día del orgullo y hay una manifestación que partirá a las 8 de la tarde desde Plaza Paraíso. Pues eso había pasado. Se nos había pasado y la semana que viene cosas, hablaremos del orgullo porque también hay, bueno, tendremos mucho que hablar, ¿no? De Hungría y de lugares así. Deberíamos. Yo me despido con un pletórico Salud y Anarquía, la que se nos duerme, que está por ahí. Nos vemos la semana que viene. Y recordar que tenemos un correo. Está agotada de tanto estudiar, la pobre. Sí, sí. microabierto@radiotopo.org. Adiós. Adiós. Trabaja la gente, pega la familia, otra en familia. Día tras día, pienso de día, día tras día, y el dinero no más devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, lo único es salida. Día tras día, 800 horas. Yeah.